RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Continúa el tercer tramo de la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA. El fiscal Guillermo Friele resaltó dos de los testimonios de las últimas semanas. Estas últimas semanas han pasado testigos muy importantes. Pasó Graciela D'Aleo, Alicia Milia, Milla, que empezaron a redondear y a probar un sinnúmero de casos muy importantes, ¿no es cierto?, de cautivos, de víctimas que han pasado por la ESMA. Eran testimonios muy, muy importantes, básicamente porque son gente que estuvo cautiva mucho tiempo dentro de la ESMA, como Basterra, como Lorqui Panixe, y no solo prueban su caso, sino que además la presencia de numerosos cautivos dentro de la ESMA, ¿no? El fiscal destacó las particularidades de la ESMA respecto de otros centros clandestinos de cuyos juicios participó. Me tengo en Graciela y Emilia porque contaron además el tema de los embarazos, cómo trataban a las embarazadas, de qué manera les sacaban los bebés, la colaboración de los médicos en los partos, una serie de cosas que uno no deja de sorprenderse. Bueno, yo estuve en Automotores Orleti o en la base naval de Mar del Plata. Y eran, eran testimonios como más lineales, es decir, contaban el secuestro, cómo los torturaban, las condiciones inhumanas de detención, y, bueno, en el caso de los sobrevivientes, cómo los liberaban, ¿no? Acá no solo cuentan esto, sino cuentan toda la patraña política que, el tema del lavado del cerebro que se pretendía hacer con respecto a determinados cautivos, todo este montaje de la sardá por izquierda, como le decía Costa, al cuarto de embarazadas. Realmente es algo que no se ve en otros centros clandestinos, ¿no es cierto? Esto de salir a la pesca, de ir a festejar el Mundial, por ejemplo. Los cautivos del 78 cuentan que festejaban, los sacaban a festejar el Mundial, pero no por festejar el triunfo del fútbol en la Argentina, sino para que en esos festejos si, también era la pesca, ¿no? Que alguien los saludara para tomarlos como cautivos, ¿no? Si eran de la organización donde ellas militaban. Todo es perverso. Todo el accionar es perverso. Y esto es algo que a mí me pasa en cada audiencia. Yo lo veo a Cavallo y veo el signo de la perversión. Es decir, Cavallo yendo a todas las audiencias, vestido como un abogado, camuflado dentro de los abogados, los defensores oficiales en la audiencia. Es una muestra clara de la perversión de esta gente. Red Nacional de Medios Alternativos. La Plata. Cintia Ríos, de la Asamblea de Inundados de Tolosa, denunció los hechos de violencia ocurridos en la catedral durante otro aniversario de la ciudad de las Diagonales. Sí, mira, nosotros estábamos junto con seis compañeras más de la Asamblea de Tolosa. En realidad éramos siete mujeres. Y cómo es, y estábamos solamente con las remeras en silencio con un cartel que decía La Plata no olvida, no más inundados, en la escalinata de la catedral, sin hacer ningún tipo de bullicio, ni gritos, ni nada, solamente en silencio para que Bruera cuando pase nos vea. Claro. Para esto teníamos siete policías atrás, o sea que dijimos no creo que nos pase nada porque estamos como resguardadas con la policía. Y en un momento vinieron tres mujeres bastante grandotas y se nos pusieron adelante. Y otras chicas, como querían que Bruera vea el cartel, que no teníamos ni subsidios, ni obras, ni nada, ni esclarecimiento de víctimas, en otro cartel, estas chicas las vuelven a empujar y las vuelven a tapar. Y empezaron a forcejear entre ellas y entonces otra amiga de la asamblea me dice, Cintia, vamos para la escalera. Entonces yo me voy a la escalera con ella, cuando yo me subo a la escalera con ella, uno de los chicos que está con Bruera nos agarra los carteles a nosotras y nos tira a nosotras de la escalera. La intención nuestra no era ni entrar a la catedral, nada, solamente que Bruera nos vea ahí paradas para que no se olvide de que estamos nosotros, ¿viste? Que fuimos inundados, que no se olvide de los inundados. Eso era nuestra consigna. Sí, era mostrar que estábamos y nos íbamos, no íbamos a hacer ningún tipo de lío, nada. También comentó sobre los personajes de la política platense que había en el lugar y por último se refirió a la denuncia realizada en la fiscalía. Escuchamos lo que decía. Yo te digo, yo soy una vecina más que íbamos en representación de los vecinos de Tolosa. No conozco ni al hermano de Aurora, este chico, ni a otros más que están ahí atrás, que hoy los conocemos y gracias a esta foto ya sé quiénes son, porque te digo, si los veo en la calle yo no los reconozco. Y mirando estas fotos me dijeron quiénes eran. Y bueno, y yo el que me sacó a mí el cartel, sí, también lo reconozco, porque nos estuvo mirando desde todo el acto anterior que estuvieron cantando el himno, nos tenían refichadas, como si fuéramos a hacer algo. Claro. Lo único que queríamos hacer era que Aurora nos viera, y cuando pasa Aurora por adelante nuestro, no nos ve porque se empieza a hacer todo este tumulto con estas chicas. O sea, hace que no nos ve. ¿Con lo que pasó? Nosotros de ahí nos fuimos a fiscalía, y hicimos la denuncia correspondiente, porque además de todo esto, nosotros nos agarró mucho miedo, porque yo estaba ahí parada y me sacaron el cartel y me tiraron de la escalera, imagínate cómo me quedé. Y cuando decíamos, bueno, nos vamos, empezamos a escuchar que en la catedral se seguía escuchando ruido. Entonces miramos y eran las familiares de víctimas que salían de adentro de la catedral, que adentro de la catedral también los agarraron. Le pegaron una cachetada a la chica que vive en la esquina de mi casa, que es la que se murió la mamá y el papá, no sé si se acuerdan. Sí, se pudimos, llama una pudimos Rocío. Ver. Sí. Bueno, a la otra, a la hermana de Rocío, le pegaron una cachetada a ella y a la tía. Córdoba. Colorida y masiva marcha de la gorra. El pasado miércoles 20 de noviembre se realizó una nueva edición de la marcha que expresa la realidad que viven muchos jóvenes de nuestra provincia. Reunió a más de 15.000 personas. Tras culminar, la madre de Facundo Rivera Alegre reflexionó sobre la desaparición de su hijo. Escuchamos testimonios de Viviana Alegre. Hoy estamos acá para decir basta a la impunidad, a este gobierno provincial que lo único que hace es defender lo indefendible. Lo que sí tiene sentido es contarles a todos ustedes que las ganas de vivir me están abandonando. Necesito poder saber cuál fue su destino, qué es lo que han hecho con él. Tener que explicarle a su hija lo sucedido con su padre me produce mucho dolor, tanto que quisiera suplicar. Le quiero decir a todos, lo vengo repitiendo, que sin Jorge Reina, sin Yamila Cuello, sin Luciano Arruga, sin Kiki Lescano, sin Julio López, sin Facundo, entre tantos otros, no hay nunca más. Sigan acompañándonos, por favor. ¡Facundo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Luego se leyó un comunicado consensuado por las diversas organizaciones presentes. Escuchamos un extracto del mismo. Festejamos nuestra alegría que resiste. Festejamos que nuestra resistencia es infinita y decimos basta, basta de atropellos a las y los jóvenes de nuestra provincia, basta de aislamiento y torturas en las comisarías y lugares de encierro y salud mental de nuestra provincia, basta de criminalizar las luchas sociales, abajo la ley antiterrorista. Por el respeto de la voluntad popular, abran las urnas, basta de fraude en Córdoba. Basta de perseguir a las compañeras trabajadoras sexuales por una búsqueda real de las víctimas de trata. Basta de migrar nuestra educación con las aulas contenedores. Basta de criminalizar a los trabajadores independientes de la calle. Basta de operativos para simular seguridad, como el helicóptero y la DOT. Abajo el código de falta. Exigimos justicia por los crímenes de Jorge Reina, Ian Durán, David Moreno, Brian Palomeque, Carlos Cejas y por todos y todas los asesinados y desaparecidos en democracia. Aparición con vida de Yamila Cuello y Facundo Rivera ya. Porque la lucha es colectiva, acá estamos presentes. Facundo Rivera Alegre. Presente. Yamila Cuello. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Se realizará en esta ciudad el primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género.

cuando en todas las conversaciones y en ocasiones de ir a Bariloche, en ocasiones que vino el juez y el fiscal acá a Bolsón, siempre le dejábamos claro, y la familia también, que bueno, es lo más obvio, digamos, que a poco lo asesinaron, que todas las pruebas que se pudieron lograr están, van en ese sentido, porque un montón de pruebas la propia equipo forense de Bariloche las destruyó, y eso está en la causa, e incluso fue denunciado por Marina y la familia, hicieron una denuncia penal al respecto, que por encubrimiento por parte de los forenses, que destruyeron un montón de pruebas que sería vital para probar fehacientemente su asesinato. Pero bueno, el juez está tomando esta decisión, o estaría en esa línea, y bueno, las organizaciones y la familia, y bueno, todos, ¿no? Después de la marcha del sábado nos reunimos en el CEN 48, donde, bueno, la abogada nos contó más en detalle todo esto, cómo viene la causa, y se decidió organizar para este viernes, para pasado mañana, una especie de caravana para ir hasta el juzgado ahí en Bariloche, ir a hablar directamente con el fiscal y con el juez, que nos dé explicaciones de por qué este giro, este cambio en la línea de investigación, y bueno, y a pedirle respuestas y ver qué es lo que pasa. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Amenaza a Sofía Gatica de las Madres de Ituzaingó. El pasado lunes fue amenazada de muerte Sofía Gatica, uno de los símbolos de resistencia contra Monsanto. Escuchamos el relato de lo vivido. Te digo que es muy difícil seguir, porque estamos en democracia y yo creo que no estamos en democracia, porque si a democracia se le dice andar custodiado, no creo que sea democracia. Es muy injusto lo que está pasando. Nosotros estamos defendiendo el derecho a la salud y a la vida, y el no poder salir a ir al trabajo, a que te amenacen, el no poder salir a la calle, no lo entiendo, no lo voy a llegar a entender nunca. Yo todos los días salgo, yo vivo en Anisacate, tomo el colectivo en Altagracia porque en Anisacate no pasa temprano, el que pasa ahí me deja tarde, y bueno, y cambié mi horario de trabajo porque nunca salgo a las 6 de la mañana, y cuando subo el colectivo, el señor este sube, me siento en el asiento, y él se sienta al lado mío y me pone un arma, y me dijo: hay muchas formas de morir. Y se quedó apuntándome con el arma. Yo lo miré, se me paralizó el corazón, te lo juro, se me paralizó el corazón. Uh-huh. Y me siguió apuntando y me dice: voy a desparramar los sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más. Y se quedó apuntándome. ¿Sentado al lado tuyo? Sentado a mi lado. Yo me quedé mirándolo, lo miraba. Me brillaba los ojos porque tenía, te juro, tenía impotencia, tenía ganas de llorar. Quería gritar, no podía gritar. Uh-huh. Él tuvo un buen trecho conmigo ahí apuntándome, y yo sin poder hacer nada, hasta que él se levanta, se pone más atrás, y yo me puedo levantar y me siento en el asiento primero, porque yo quería avisar al chofer, y no pude avisar al chofer porque lo tenía atrás. Cuando yo llego a Córdoba, me meto en el bar, en un bar que hay dentro de la terminal. Me siento y había una señora sola, y me acerqué a la señora y me senté con la señora ahí hasta que pude tomar un taxi y ir a hacer la denuncia. Pese al cansancio de los más de 60 días de acampe y las amenazas, Sofía concluyó que seguirá en lucha por la vida. Y yo sé que yo voy a seguir adelante, que yo me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, pero lo que yo estoy pasando no es justo. Justo que tengamos que atravesar estas situaciones por personas encima que vienen a matar, porque no, vos decís vienen a traer trabajo, vienen a que el país progrese, no, vienen a enfermar, vienen a dañar, vienen a robarse lo que es nuestro, vienen a llevarse la salud de nuestros hijos, o sea, les abrimos los brazos y muchos de los que estamos defendiendo ahí la vida de 40 millones de habitantes, porque los que estamos en el acampe, que son la gente de autoconvocado, la asamblea de Malvinas, las madres de Tusaingó, somos gente que estamos defendiendo la salud y la vida de 40 millones de habitantes. Panorama informativo. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. La Plata. Trabajadores de SNIAFA en lucha. Carlos Martínez, delegado de los trabajadores de la fábrica textil Sociedad Nuevas Industrias Argentinas Fibras Artificiales, contó sobre las medidas que están llevando adelante para reabrir la firma y devolver el puesto de trabajo a más de 180 trabajadores. El cierre fue en el 2010, pero ya esto data del 2008, ¿viste? Cuando hacer convenios que no respetaban, aumentos que tampoco nos daban, o sea, fuera de términos, en quincenas desdobladas en 2 y 3 cuotas, uh-huh. Aguinaldo de la misma manera, mala organización. Bueno, todo eso, sabés que en un futuro, si vos no haces las cosas como la gente, a la larga pasa esto, pasa un cierre. A raíz de todo eso, y gracias a la ayuda a un principio del gobierno, que fue muy poca, fue hasta a fines de 2010, y la municipalidad, aguantamos. Bueno, de ahí hasta la fecha, los únicos que nos ayudan es la Asociación Obrera Textil, que nos tiene hasta el día de hoy, la Mutual, y nos acerca todos los meses un dinero para hacer la comida diaria de los trabajadores que vienen a almorzar o cenar acá. El 27 de este mes surge un remate judicial. Además, Martínez explicó las dificultades económicas que existen para conformar una cooperativa de trabajo. El proceso es muy complejo. Estamos hablando de un derivado del petróleo que se llama caprolactama, que no se fabrica en el país. Uh-huh. Se importa Brasil, Colombia, Estados Unidos, Yugoslavia. Y estamos hablando de muchos dólares. Claro. También sí hubo proyectos, hubo ayuda, pero financiera nunca. Siempre nos asesoraban técnicamente, legalmente, pero para poner una moneda nadie ponía nada. Claro. Hablamos de gente que nos informó cómo hacer una cooperativa y todo. Desgraciadamente siempre terminó ahí. Otra de las cosas, todo el mundo decía, esta gente que nos acercaban, que teníamos que golpear la puerta de los clientes para ver si nos podían ayudar y poder fabricar el hilado. Claro. Pero desgraciadamente esta gente que estuvo al frente de la empresa, así en criollo te lo voy a decir, los cagó. Claro. Entonces, ¿quién iba a poner o quién iba a confiar en el personal que quedaba en la planta? Nadie. Las maquinarias están todas. Está todo exactamente como el día que se cerró. Es más, llevamos la felicitación de no solamente del Banco Provincia, que son parte de los acreedores de acá, como también del martillero que vino a hacer el balance de lo que quedaba, que está todo. Pero estamos hablando de 3 años y medio. Que claro. Sabés, para poner en marcha una planta después de 3 años y medio, es muy complicado. Así que estamos hablando de un dinero muy importante. Es difícil, pero la persona que quiera comprar sabe que por lo menos tiene la parte humana que lo puede ayudar para poner en funcionamiento la planta. Panorama informativo RNMA. Capital Federal. Familiares de un niño acusado de haber acuchillado a otro en un establecimiento educativo del barrio de Almagro se manifestaron en contra del tratamiento que los medios le han dado al caso, exponiendo la identidad del menor. Escuchamos lo que decían. Noticia inventada, distorsionada y divulgada por los grandes medios de comunicación, ya sea en formato impreso, televisivo o por medio de internet. Un niño de 9 años acuchilló este martes a 2 compañeros de la escuela Florencio Balcarce, en el barrio porteño de Almagro. Según denunciaron los familiares de los alumnos, el menor, que fue identificado como Abel, asiste a la institución educativa armado con un cúter y una navaja. El martes, en el comedor, le agarró un ataque de locura y tiró una mesa. Además, con un cuchillo, hirió en el brazo a un alumno y en la pierna a otro. Contó Ana María, al diario Crónica, una de las madres que encabeza el reclamo. Además, indignada, remarcó que la directora nos dijo que no lo van a sacar del colegio. No obstante, el alumno de cuarto grado no paró ahí, sino que fue por más. Por una mamá nos enteramos que el viernes pasado le dislocó el brazo al profesor del grado, que ahora está con licencia, y por otra, que quiso cortarle los dedos a un nene de segundo grado. Relató la madre que tiene a su hijo cursando con el niño que mantiene en vilo a la escuela. Como consecuencia de estos episodios, Ana María aseguró que los chicos no van tranquilos al colegio y otros directamente no quieren ir porque están muy asustados. Yo soy Susana, la bisabuela de Abel. Él está yendo al colegio Julio Balcarce. Y bueno, y el martes ha tenido un episodio, ha sufrido una crisis de nervios, bueno, en donde intervinieron los profesionales del Durán y como el nene estaba desbordado porque él se queja que los chicos lo burlan, que le dicen muchas cosas feas. Y ya ha tenido un desborde y en el cual sale una madre del colegio denunciando, llamando a los canales de televisión, al canal 9, al 13, a la Crónica, y sale hablando esta madre que bueno, que este chico de 9 años que va al colegio, que sacó un arma de la media, que apuñaló a dos chicos y que come y que es un chico asesino. No solo salió en los medios, sino que dieron el primer nombre del nene, la edad, el colegio. El que más lo levantó fue Infobae, y si vos entras ahora a Infobae y lo buscás en el link que aparece en Google, que quedó viejo, aparece confuso episodio en una escuela. El Ministerio de Salud desmintió de que haya habido chicos lastimados. El Ministerio de Educación desmintió de que sea un chico violento. Además no solo eso, sino que cuando pasó todo esto, que el nene explotó porque ya no aguantó más, lo tuvieron que llevar al Durán y la misma profesional le habló y dijo, el nene está sufriendo hostigamiento por parte de los compañeros. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,